El narco en cuestión es Néstor Ramón Caro Chaparro, alias El Duro, que ya era prófugo de la justicia cuando invitó a los militares a su matrimonio. También se supo que en el 2005 el DAS le hizo el favorcito de borrarle los antecedentes. Tan queridos ellos. El puente de las brujas. Los únicos tres oyentes que tiene este programa, sí, ustedes, ya los tenemos identificados. ¡Ay, nos cogieron! Los únicos tres oyentes habrán notado que Jessica Tolosa ha estado un tanto ausente durante esta segunda temporada, pero casualmente hoy pasó por acá. Hola, Jessica. Hola, Manuel, y un cordial saludo a esos tres únicos oyentes, o mejor, debería decir a esas tres únicas oyentes que por medio de una encuesta hemos logrado corroborar que son mi mamá, la mamá de Manuel y la mamá de Edgar. ¿Y por qué no había venido por acá, Jessica? Pues Manuel, hace muy poco regresé a Bogotá, estaba en San Vicente de Chucurí y pues por motivos de trabajo creo que muy pronto también me voy a tener que ir de la ciudad, pero voy a hacer todo lo posible por entregarles mi sección Líneas Difusas a tiempo. Me parece una excelente idea. Así que mientras los oyentes y yo terminamos de hacernos un tintico, le damos la palabra a usted. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas.